han dicho que platicas por ahí, que con quien vives te ha vuelto a ser feliz. Simplemente te digo una cosa, pobre tonto te tomo por esposa. Hoy no me queda nada más que reírme, al pobre tonto hoy le toca sufrir. Pobre amigo no sabe que lo engañas, yo lo digo porque sé que me extrañas. Hoy todavía no te olvidas de mí, de tantos besos ya la cuenta perdí. Y ese que dice que te va a hacer feliz, eso a mí me hace reír. Hoy todavía no te olvidas de mí, de tantos besos ya la cuenta perdí. Y ese que dice que te va a hacer feliz, nunca lo va a conseguir. Andas diciendo que a mí me ganó, que con dinero a ti te compró. El dinero no lo es todo en la vida, si de amor vivimos juntos los días. Hoy no me queda nada más que reírme, al pobre tonto hoy le toca sufrir. Pobre amigo no sabe que lo engañas, yo lo digo porque sé que me extrañas. De mí, de tantos besos ya la cuenta perdí. Y ese que dice que te va a hacer feliz, eso a mí me hace reír. Hoy todavía no te olvidas de mí, de tantos besos ya la cuenta perdí. Y ese que dice que te va a hacer feliz, nunca lo va a conseguir. Saborcito a pulpo. Hoy todavía no te olvidas de mí, de tantos besos ya la cuenta perdí. Y sé que te va a hacer feliz, eso a mí me hace reír. Hoy todavía no te olvidas de mí, cuenta perdí. Y ese que dice que te va a hacer feliz, nunca lo va a conseguir.